Seguimos acá en La Hora Pulenta, 6 minutos pasadas las 3 de la tarde, por Nacional Rock. Escuchábamos La Razón a Voluntad, hit del Compi Pulenta 2, temazo. Claramente. Sí, temazo, perteneciente a Fútbol, banda que obviamente nos copa mucho. Estamos en comunicación con Agustín Valle. Agustín, es además de ser periodista dedicado a la literatura, escritor, forma parte de un colectivo de escritores, justamente, y ensayistas, que están dando a la luz varios libros. Entre ellos, uno que realmente, a mí particularmente, me voló la cabeza, que es, se llama Redondos, ¿a quién le importa? Biografía política de Patricio Rey, donde a través de una escritura ensayística bastante libre y bastante que ahonda en toda esa mitología que hay alrededor de Patricio Rey, con mucha creatividad y con mucho juego lúdico, bueno, todas las posibilidades que trata, no solamente la letrística, sino la experiencia, la parte corporal de lo que es ser un ricotero o haber vivido eso profundamente. Bueno, para hablar del libro, que está buenísimo, lo recomiendo mucho, nos comunicamos acá con Agustín, a quien conocemos de las viejas épocas ahí del Pache, ya vamos a hablar de eso también, pero bueno, en principio saludarlo. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Acá con Nico. Gracias por llamarme. Gracias a vos por acceder a la entrevista. Con Nico, mi compañero acá en el programa. Hemos ido ahí al Pacha alguna vez. No recuerdo los nombres de ¿cómo se llamaba? Ese que yo fui varias veces. El encuentro que hacías en el Pacha. Ensayos en vivo. Ensayos en vivo, exactamente. Bueno, me acuerdo de ir ahí y creo que este libro es un poco producto de ese tipo de experiencias, ¿no? De ese espíritu de los ensayos en vivo que había en los textos que se leían, está en la misma sintonía que este libro, ¿no? Sí, sí, es cierto. De pensar que el pensamiento ya circula entre nosotros, en nuestros diálogos, en los encuentros, y de que no necesitamos concurrir a lugares institucionalmente establecidos para autorizar el pensamiento como la actividad de dar sentido a las cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sino que podemos autorizarnos mutuamente a abordar los problemas que nos atraviesan desde ideas que les den sentido, que nos lleven a posicionamientos, a disposiciones, sí. a movimientos. Sí, sí, efectivamente tiene, no sé si diría el legado, pero comparte la matriz con aquel espacio que vos recordás de ensayos en vivo, que era un espacio de encuentro para compartir ensayo, en el sentido de apostar por el pensamiento colectivo. Es un libro escrito entre tres. El grupo autoral se llama Perro Sapiens, como dijiste, y fueron dos o tres años de laburo maravillosos, donde nos juntamos una y otra vez a investigar en lo que ya teníamos marcado en el cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Eso es muy lindo, porque a veces cuando uno encara un ensayo y la libertad de la palabra, a veces tiende, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Cuando uno critica estas cosas, es cuando el vuelo de la palabra se aleja tanto de la experiencia. En el caso, yo quiero insistir sobre esto, en el caso de tanto de aquellos ensayos en vivo como este libro de Perro Sapiens, que es el autor colectivo, que son, hay varios libros, pero este es el de Los Redondos, está totalmente relacionado la experiencia, el cuerpo, con la palabra. Y a partir de ahí, alrededor de lo que es Patricio Rey. Pregunta es, ¿Por qué Patricio Rey? ¿Por qué se puede hacer todo esto con lo que fueron Los Redondos y el mito de Patricio Rey y no por ahí con otras bandas? ¿Por qué pensás que sí sucede con Los Redondos? Bueno, son muchas cosas, ¿no? que están contenidas y que vos estás planteando. Sí. Pero me parece que sí, que una de los rasgos distintivos de Patricio Rey era asumir que el pensamiento y que todas las facultades cognitivas son una función del instinto, son una potencia más de nuestro cuerpo, y que por lo tanto el espacio también de trabajo mental es la fiesta. Hola. Se cortó. Lo perdimos. Oh, qué pena. Agustín, ahora seguramente podamos retomar la comunicación. Recordemos, es parte del colectivo Perro Sapiens, el trío. Es como una banda, pero una banda de escritores en vez de músicos. Sí, es así, es muy así. Que escribieron este libro, Redondos, ¿A quién le importa? Biografía política de Patricio Rey, donde abordan de forma muy particular, ensayística pero además de ensayística particular, esta figura tan importante y tan extraña, tan típicamente argentina y a la vez tan atípica, sí, que fueron los Redonditos de Ricota. Creo que está en comunicación, si querés preguntarle algo más, o querés completar, Agustín, lo que estabas comentando. Sí, perdón, se cortó, se ve que se cortó. Sí. Bueno, nosotros, incluso el nombre que elegimos para denominarnos Perro Sapiens tiene que ver con eso, con plantear que el saber al que nosotros podemos tener, el saber que podemos elaborar, está basado también en nuestra condición animal, es decir, que es a partir de la pasión, como aquello que nos pasa y que es más fuerte que nosotros, que si lo afirmamos, si lo investigamos, podemos elaborar un saber, que es un saber propio de esa experiencia, pero que también es universal, no porque se aplique universalmente, sino porque funda una mirada del universo desde sí. Para esa experiencia, es el universo para esa experiencia. Sí, sí, y ahí vale, y eso en ese momento es lo más importante. ¿Cómo? Que esa experiencia en ese momento es lo más importante. ¿Es más importante? Sí, es lo más importante, digamos, esa experiencia. Ah, es lo más importante. Es lo más importante. Sí, en ese momento y también como equipaje que te queda, ¿no es cierto? Sí. Porque deja como mínimo, aun cuando parece que pasó y que la experiencia terminó, sí, deja unos parámetros desde los cuales juzgar el resto de las cosas que advienen, ¿no es cierto? Sí. Deja unos criterios de valor, que son también las herramientas con las que nos movemos en la selva, ¿no? En la selva humana. Sí. Quiero brevemente describir el libro. Está dividido en capítulos donde en cada apartado se hace hincapié en algún aspecto alrededor de Los Redondos, ¿no? Se empieza preguntando por qué Los Redondos son Los Redondos y después se abordan diferentes, como si fueran tesis, yo no, por ahí no soy exacto en la terminología, pero yo lo veo de esa forma. Se postula algo, por ejemplo, realeza del nosotros, ¿no? O masividad clandestina, y se elabora todo un escrito alrededor de eso. Masividad clandestina es, claro, supuestamente es un oxímoron, pero no, Los Redondos lograron ser masivos y a la vez clandestinos. Y lo mismo con la realeza del nosotros, donde aquellos que son Patricio Rey, que no es una persona, es una entidad difícil de determinar, es tanto la banda como también el público, y no en el sentido más, más literal de la palabra, donde el público es igual al artista, no. De una forma que ustedes lo desarrollan muy bien y que es es algo único en el mundo. Ustedes dicen que el único caso que se podría llegar a igualar, pero que habría que ver, que es el de Grateful Dead, pero realmente todo el montón de abordajes que tienen que ver con el mundo de Los Redondos, ustedes lo van desarrollando en cada capítulo. O sea, está muy bueno, y además cada disco también desarrollado. Bueno, ¿cómo fue que eligieron estos postulados, ¿no? Como masividad clandestina, lírica emancipatoria, disidencia urbana, el raje, que es otro momento fundamental en la filosofía de Los Redondos, la idea de rajar, ¿no? Bueno, fueron charlas que tuvieron, después escribieron. ¿Cómo fue esa dinámica? Sí, más que elegirlos, surgieron. Los que estuvimos encontrando. Claro, a partir de, como decís, esa pregunta, que es que ¿por qué Los Redondos son Los Redondos? Es decir, sí, ¿qué de especial tiene esa experiencia para ser tan evidentemente movilizadora, para que tantas vidas se afirmen desde ahí, para conmocionar a una región, a una vida, para proveer de frases desde las cuales vivir? Entonces, preguntándonos, bueno, ¿cuáles son las condiciones de esa singularidad, de esto tan especial, tan raro? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que tiene tanto alcance? Preguntándonos, conversando, fuimos encontrando esas figuras que vos enumerás, que serían figuras de la mecánica del nosotros, es decir, figuras de la dinámica del encuentro entre unos muchos en condiciones de igualdad ontológica, que se van dando formas de ser colectiva, como por ejemplo, y rasgos y atributos, como por ejemplo, la realeza del nosotros o la masividad clandestina, la realeza del nosotros como la condición excelsa, como el autorizamiento mutuo de acceder a una frecuencia de alcance trascendente sin tener que recurrir a una entidad preestablecida que sea efectivamente superior a nosotros, sino darnos entre nosotros el acceso a esa trascendencia. Uh-huh. La disidencia urbana como una de las formas de presencia en la ciudad de Los Redondos, que es una presencia ambivalente, porque es una presencia que a la vez está está teniendo una relación tensa con lo establecido, a la vez que está de alguna manera armando un hueco que es de otra realidad adentro de la realidad urbana. Uh-huh. Entonces no es tanto que nosotros elegimos a una figura, sino que nos fuimos encontrando, claro, con estas figuras. La lírica emancipatoria es otra que vos mencionás cuando, sí, decimos, bueno, ¿por qué las letras de Los Redondos son tan tan especiales? ¿Por qué son tomadas por tantas trayectorias vitales para enunciarse a sí mismas? Uh-huh. ¿Por qué también son criticadas en los términos en que son criticadas, de claro, criticismo? Claro, sí. Donde entre las cosas que vimos es que las críticas, porque se les critican las letras de Los Redondos, el ser críptica, no a otras letras, sí, porque por el uso popular, claro, de esas letras, como si se asumiera que el campo popular no puede darse el lujo de una poética que no es evidente. Y donde nosotros lo que interpretamos ahí es que al contrario, que son letras que con las que solamente te podés conectar si vos decidís lo que están diciendo, si vos las amarrás con alguna experiencia, con alguna tensión que te hace vivir y que por lo tanto tenés que traducirle hacia la cara de tu vida qué es lo que esa letra implica, cuál es el sentido de lo que pasa ahí. Y por lo tanto es un germen de emancipación, donde vos no necesitas que en ningún lado se te explique tu vida. Bueno, por supuesto, es largo y veo que leíste el libro muy atentamente, sí, y que podríamos conversar un montón al respecto, pero sí me interesa recalcar que no es que nosotros elegimos, uh-huh, algunas figuras o conceptos que proponer, sino que tratamos de tomarnos lo más en serio posible las dinámicas y las formas de la organización colectiva y de la relación entre el arte y la vida que funcionan en el universo ricotero, tomarlas en serio y formalizarlas como conceptos, y que en tanto tales, bueno, están ahí disponibles, ¿viste? Y quién sabe, tiene una potencia que va más allá de su origen. Perfecto. Bueno, si te parece, vamos cerrando la entrevista. Recordamos, el libro se llama Redondos, ¿a quién le importa? Biografía política de Patricio Rey, escrito por Perro Sapiens. Son tres autores, en realidad. Uno de ellos es Agustín Valle, con el que estamos hablando. Periodista que, por ejemplo, pueden encontrar en todos los meses en la Rolling Stone, que escribe muy buenas reseñas, y que yo lo conocí, y otros muchos, en todas esas fechas buenísimas que había en el Pacha en su momento, germen también de este libro. Editado por Tinta Limón Ediciones, y que se puede, por ejemplo, en la Libre de Simón, ¿se consigue el libro? Sí. Sí, se consigue. Perfecto. En muchísimas librerías, incluso, bueno, en muchos kioscos de diario se consigue el libro, en Capital. También la distribuidora que lo distribuye, que es La Periférica, sí, La Periférica Distribuidora, tiene un sitio web donde se lo puede pedir por correo y te lo mandan. No, uh-huh, se consigue fácil. Se consigue fácil, muy bien, es cuestión de buscarlo. Yo lo recomiendo, pero muchísimo. O sea, flasheás, lo lees y está flasheando. No hace falta ser fanático de Los Redondos. Es simplemente tener ganas de pensar y de flashear, básicamente. Contanos cuál es el precio del libro, porque acá está 90 pesos. Curiosos. Bien. Está 90 pesos el libro, no sé por cuánto tiempo más, el libro acaba de salir, el libro ya se reimprimió. Sí. Ah, acaba de salir de imprenta. ¿Cómo? Hay que apurarse porque se agota. Hay que apurarse, y como la reimpresión, como ya subieron los costos, es posible que ya los primeros meses del año que viene esté un poquito más caro, lamentablemente, pero bueno, hoy por hoy cuesta 90 pesos. Muy bien. Bárbaro. Si te parece bien, te vamos a despedir con un tema de una banda que se llama Señor Tomate, que hace un cover de Los Redondos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Dale. Bueno, y estamos al habla. Ya nadie va a escuchar tu remera. Por Señor Tomate. Por Señor Tomate. Dale.